La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. De febrero, es día jueves. Hoy vamos a dejar a un ladito el color morado del ornamento y el sacerdote vestirá el color blanco litúrgico. ¿Por qué? Porque es fiesta, cátedra de San Pedro Apóstol. Y bueno, esto dice la introducción. Palabras textuales: la cátedra o sede de un obispo se levanta en la catedral y es la señal de su autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta cátedra de San Pedro nos recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol San Pedro. Pedro es la garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido su iglesia. No nos saca de la cuaresma, ciertamente, pero sí nos invita a poner la atención en la iglesia. La razón de ser de la cátedra es a la iglesia a la que conduce, a la que enseña, a la que pastorea, en la que celebra como sacerdote la salvación. Hoy las lecturas son especiales. Me dirijo a ustedes como pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo, de la primera carta del apóstol San Pedro. Y respondemos el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesareo de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Cátedra de San Pedro en este tiempo de cuaresma, y en esta cuaresma, en este año 2024. A pesar bueno, yo creo que podemos entender la confesión de fe de Pedro en este tiempo de cuaresma, ¿eh? Y a pesar de su confesión, que pudiera ser un modelo, Pedro no estaba preparado todavía para aceptar que Jesús iba a padecer, iba a morir. Y no parecía tan poderoso entonces. Pedro esperaba que Jesús fuera así desde el principio y así terminara. Sin embargo, hoy hemos escuchado que no anuncia su muerte, anuncia su resurrección. Y Pedro tendrá que entender que la autoridad que le da Jesús, lo hemos escuchado hoy muy claramente, no se trata de un poder de dominio, de dominación. sino de servicio. Porque el poder solo pertenece al resucitado, el que ha vencido la muerte. Ese sí es poderoso. Tú, Pedrito, sirve a tus hermanos. Qué mensaje tan claro, hoy para nosotros. En la figura, en la persona del Papa Francisco. Qué mensaje tan claro. A veces podemos tomar o tomamos otro tipo de actitud. Pero vayamos al fondo y recordemos lo que esta fiesta en tiempo de Cuaresma nos está indicando. También, Cuaresma es tiempo de revisión. ¿Cómo está nuestra relación con la Iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo anda nuestra comunión en la Iglesia? Y somos, es que somos parte de la nueva comunidad que, como Pedro, confiesa a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. También nosotros lo confesamos. Y hemos optado por su camino salvador. Espero, con todas las consecuencias que esto tiene y que Pedro no entendía muy bien al principio. Y también nos ocurre también a nosotros, que no entendemos desde el principio. Comunión. La fortaleza está en el servicio. Hoy que quede la pregunta para ti, para mí, para todos. ¿Qué podríamos hacer para que nuestra comunidad se parezca cada vez más a la comunidad que Dios quiere, a ese nuevo pueblo de Dios? ¿Qué podemos hacer para ser iglesia en salida? Como nos está indicando el Pedro, el sucesor de Pedro actual. ¿Qué podemos hacer para caminar juntos en modo sinodal, como la iglesia nos está indicando en este momento? Quedan esas preguntas. Ojalá que tú puedas dar respuesta. Señor, mi oración hoy es por tu iglesia. Que seamos testimonio de comunión, de servicio, de fe viva, de fe ardiente y misionera. Ayúdanos a dejar las actitudes de soberbia y de prepotencia. Ayúdanos a ponernos humildemente, a lavar los pies de los más pobres, como lo hiciste tú. Danos, Señor, esa lucidez. Danos, Señor, esa fuerza para mirar con tus ojos, para amar de acuerdo con tu corazón. Una oración especial hoy por Francisco, el Papa que tú has elegido, su persona, sucesor de Pedro. Es jueves, jueves sacerdotal, es jueves eucarístico, y termino con estas palabras del mensaje de Cuaresma a propósito del Papa Francisco. Dice así: quisiera señalarles un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, quien se conmueve y quien libera. No es Israel quien lo pide. El faraón, en efecto, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. Es decir, logra mantener todo sujeto a él. Preguntémonos: ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el mundo viejo? Hasta aquí por esta ocasión. Te deseo un gran día jueves.